vetre, lo encontré en la penumbra. Este amor en la pared, y vino hacia mí la luz, y mi locura, tú copabas mi ser, borrabas mi ayer, y hacia adelante. Thank you.